tristeza y el dolor. Hoy te veo más hermosa, pero acaso más distante, y sé que algo importante me estás ocultando. Es preciso ser consciente, más que ser indiferente. Solo quiero que me digas lo que sientes. No me digas que no quieres ser más mi amor. No lo puedo comprender, no me digas que lo nuestro terminó. No me digas que no quieres mi corazón. Tienes una, eres solo, solo a ti te pertenezco, el tuyo soy. Comprendí que algo muy raro me tocaba el corazón. No lo sé, pero algo me avisaba que a mi vida llegaría la tristeza y el dolor.